hoy va a ser tremendamente superior a la iglesia primitiva, porque va a haber más gente, porque va a ser el cierre de la dispensación, y porque luego viene el Señor, ya no hay más, y la gloria esa será mayor. Pero eso lo vamos a dejar para el martes. Lo que vamos a ver ahora es la oración postrera de la gente avivada. Esto lo encontramos en el capítulo 3 de Habacuc, pero lo vamos a poner en la introducción. Habacuc fue llamado a profetizarle a Israel, pero resulta que cuando Habacuc fue llamado, vio que los caldeos estaban destruyendo a Israel. Y entonces Habacuc se quedó perplejo. Y esa y hace una protesta a Dios. Y le dice: Señor, yo ya no voy a profetizar. Por supuesto que estoy resumiendo. Ya no voy a profetizar hasta que tú no me expliques por qué el noble es vencido por el malo. ¿No han tenido ustedes, no se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Por qué el inocente está en el cadalso y el pícaro está libre? ¿No se han hecho ustedes la pregunta por qué las maldades contra ancianos, mujeres y niños de los pícaros y Dios como que no interviniera? Esa fue la perplejidad de Habacuc. Y si ustedes leen Habacuc, más o menos van a tener la idea de lo que Dios... más o menos digo, porque no alcanzamos de todas maneras a comprender a cabalidad. Entonces Dios le dijo: muy bien, Habacuc, está bien, te voy a enseñar por qué. ¿Por qué? Y le dijo: yo he mandado a los malos. Fíjese pues, como castigo. Son mis azotes, son mis varas para educar a mis santos. Oh, hermano. Por eso, esto es tremendo. Por eso el Señor sabe cómo, por qué tiene a los sapos bajo las piedras. Por eso el Señor a veces manda filisteos a educar israelitas. Por eso mandó caldeos a azotar a Israel. Le digo: porque mi pueblo ha pecado. En mi pueblo hay pecado y yo se los voy a quitar hasta las escorias a base de ese pueblo impío. No voy a mandar ángeles primorosos a tratar a limpiar a mi pueblo, voy a mandar ángeles de destrucción, voy a mandar a los caldeos. Por eso los caldeos están castigando a Israel, le dijo a Habacuc, y le mostró los pecados de Israel. Y dijo a Habacuc: y miren, yo preguntando. Y entonces le dijo: pero eso sí, le dijo Dios, después que los caldeos los haya usado de látigo, después yo trato con el látigo. No creas que ellos van a quedar indemnes. Ellos son mi látigo, malos, pícaros, pero después yo voy a enfrentarme con ellos. Después que me hayan servido de azote para mi pueblo y mi pueblo limpiado, entonces me vuelvo con el látigo y trato con el látigo. Si el pueblo de Dios va a ser castigado, le dijo a Habacuc, ¿qué crees que voy a hacer con los malos? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá parar el que rechaza? Aleluya. Es decir, hay una buena diferencia, hermano. Lo que pasa que es el tiempo de las tinieblas. Se lo voy a ejemplificar más nuevo testamentariamente. Está el Señor lleno de majestad en el Getsemaní, saliendo del Getsemaní. Y sale una prosapia de pícaros ahí con palos y con piedras para apresar al Señor. Y el Señor, cuando le dice: ¿Quién eres tú? Y que Judas lo besó. Pues yo soy, le dijo. ¿Quién es Jesús? Yo soy, le dijo el Señor. Y cayeron al suelo, cegados, y se levantaron. ¡Qué pícaros, hermano! Todavía después de la caída, ¿sabes? Se levantan a apresarlo. Mire qué duro el corazón humano. Cayeron al suelo y se levantaron a amarrarlo, tranquilos. Bueno, pero lo que le quiero contar es esto. Dijo el Señor a sus discípulos que estaban ahí antes de que lo apresaran: esta es la hora de las tinieblas. El enemigo, le dijo, ese que viene ahí no tiene nada en mí. Y luego después va a decir: si yo quisiera librarme, pediría legiones de ángeles. Y pobrecitos esos señores. Pero es la hora de las tinieblas. Entonces hay una hora de tinieblas y la estamos viviendo. Entonces el pícaro es su hora. ¿Me estoy explicando? No le pasa nada. ¿Acaso se les... Mire, hermano, la mano de no sé qué rey, Usías creo que fue, se quedó seca cuando se levantó contra un profeta de Dios. ¿Acaso les pasó algo? ¿Acaso se les paralizaron las manos a los que abofetearon al Señor? Era la hora. Era la hora. Ahora bien, mire qué interesante esto, hermano. Entonces no nos llamemos a perplejidad. En la hora de las tinieblas van a haber Estebanes que van a morir apedreados, y el Señor no va a quitar una sola piedra, y van a haber milagros de resurrección, y van a haber milagros de libramiento, y van a haber ángeles que van a sacar de las cárceles a los hermanos, pero van a haber hermanos que no van a ser sacados de la cárcel. Es la hora. Entonces, cuando dijo esto y explicó esto el Señor a Habacuc, y mire que en el Getsemaní estábamos, ¿verdad? Entonces el Señor dice: esa es la hora de las tinieblas, y el enemigo nada tiene en mí, pero es su hora. Pero hay de los que van a quedar después. Hermano, no se le secó la mano al que lanceteó el corazón del Señor. Se quedó igual. Se fue tranquilo a su casa. Creo que ese se convirtió, ¿verdad? Tengo idea. Pero los otros soldados no. Y los que se fueron tranquilos a su casa, que lo golpearon, que lo abofetearon, que lo escupieron, no les pasó nada. ¿Pero dónde están hoy? ¿Dónde cree usted que están hoy? Mejor si les hubiera pasado algo y hubieran despertado. Por eso ahí tiene usted el ejemplo, hermano, que hay de aquel que no le pase algo antes de morir con respecto a Cristo. Aquel ateíto que le alegó, siempre me gusta recordar eso, le alegó a aquel predicador para burlarse de él, y le dijo: mire, predicador, usted dice que no sé cuánto, a ver, que me pase algo a mí, pues que me parte un rayo si hay Dios. Y espero, le doy 5 minutos a ese Dios que usted predica que me haga algo. Y el silencio en la sala, y no pasó nada. Hasta más saludable estaba el ateazo ahí. Y el predicador le dijo: oiga, señor, ya le ha pasado algo, lo peor le ha pasado. ¿Qué? Dijo el ateo, insolente. Lo peor que le puede pasar es que no le pase nada. Yo le quiero decir a usted esta mañana, hermano, que lo peor que le puede pasar a usted es que no le pase nada cuando hace algo malo, porque Dios no se ocupa de usted. Si usted está revolcándose en el pecado, está engañando a los hermanos y aparenta una piedad que no tiene, y no le pasa nada, y no le sucede algo, no esté en la lista, no es hijo. Lo mejor que le puede pasar es que le pase algo. Yo prefiero que me achinchonen, hermano. A veces, hermano. Pero ese chinchoncito es que soy hijo. Gracias, Padre, por este chinchoncito. Y me pegan otro de este lado. Digo, gracias, Señor. Duele, pero gracias, Señor. ¿Verdad? Porque la disciplina es identidad de hijos. Aleluya. Pero terminemos con la oración de Habacuc. Está devocional esto. Mejor me voy a pasar, ya no voy a hacer estudios, voy a pasarme a devocionales. Tenemos que entender lo que Dios quiere hablarnos por la vía del Espíritu. Oración de Habacuc, capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh hermano, hay que temer a la palabra. Lo primero es temer a la palabra. El que no teme a la palabra, ¿a quién puede temer? El que se le sentencia con la palabra, hermano, de Dios, y no teme, ¿a quién le teme? ¿Le temerá a las leyes humanas? ¿Le temerá a la señora o a la suegra? ¿A quién puede temer? No teme a nadie, hermano. Por eso no tratemos de educar filisteos. No se puede educar filisteos. Con los filisteos hay que hacer justicia, hermano. La educación es para el pueblo de Dios, la educación de la Escritura. Por eso dice Habacuc: Señor, oí tu palabra y temí. Esos son los siervos que tiemblan a la palabra de Dios. Dios dice algo y se estremecen. Mire qué dice acá: he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a seguir corriendo más abajo. Está hablando ahí de todo lo que Dios hace y que brilla y que hace furor. Hollaste la tierra, etcétera, hasta llegar aquí, verso 16. Oí, oiga hermano, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. A la voz de Dios. El que tiembla a la voz de Dios no tiembla ante el hombre. Y el que no tiembla ante la voz de Dios va a temblar ante el hombre. Le va a tener miedo al hombre, miedo nada más, que no lo descubra, que no lo ataje. Pero el que no tiembla ante la palabra de Dios no tiembla ante nada, hermano. Por eso se necesitan policías y cuidadores, porque la mujer desconfía del esposo, el esposo de la esposa, porque no teme. Pero qué maravilloso cuando uno ha descubierto que su esposa teme a Dios y la esposa descubre que el varón teme a Dios. ¡Qué pena! ¿A dónde se vaya? No importa, no, ni me digan, mi hijita. Gloria a Dios. Pero ¿cómo va a confiar uno, hermano, en el humano que no tiembla ante la voz de Dios? Usted imagine por un minuto que todos temblaran a la palabra de Dios, que todos, impíos y todos, no habría necesidad de policía, no habría necesidad de nada. Andaríamos siempre bajo la mirada de Dios. Así va a ser el milenio. Todos van a temblar a la palabra de Dios. Suprimidos, licenciados los policías. Ahí ya no va a haber ni las puertas, solo para los que no haya chiflones. Pero ni cerrar en la noche, hermano. ¿Quién le va a robar al hermano, al amigo? Bajo la mirada del Dios de la gloria. Bajo la mirada. ¿Quién? Cada uno los mira bajo su higuera, dejando su dinero ahí a la vista. Otro día hasta más dinero va a tener ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: mis entrañas se conmovieron y temblaron. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Oiga, aquí es lo que le acaba de decir: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Interpretemos eso: como tembló ante Dios, en el día de la angustia no tembló. Ahí está, mire. El que le teme a Dios no le teme a ninguna cosa en la tierra. Porque tú eres mi fortaleza, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice. Y Habacuc nos está diciendo ahí esto. Ahora, siga hermano conmigo. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Este es cuando venga la invasión del anticristo. El pueblo de Israel, mire. Los temerosos de Dios, del pueblo de Israel, que temblaron ante la palabra de Dios y que se conmovieron, el remanente de Dios no va a temblar cuando suba el anticristo con sus ejércitos. Aunque la higuera no florezca. Esta es la oración más linda de las que he oído yo de la Biblia, hermano. Esta y la oración de Proverbios: no me des riqueza ni pobreza. Y estas son las dos oraciones más grandes que yo he leído, favoritas mías. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Esto quiere decir, hermano, entre paréntesis, después que Habacuc descubrió los propósitos de Dios en todo lo que hace, no importa si no hay nada alrededor, porque es un propósito de Dios. Por eso dice: ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque no sienta la unción, quiere decir. Y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque se te vayan todas las ovejas de la iglesia. Y no haya vacas en los corrales, ni leche, fíjense. todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El pesimista Habacuc se vuelve el hombre más optimista después de que entendió que Dios nunca tiene despropósitos y que todo lo que nos sucede ayuda bien. ¡Aleluya! La perplejidad de Habacuc se convirtió en seguridad, hermano. En unos minutos hizo Dios cambiar de pesimista a Habacuc a optimista de Dios, que no dependía ni del rebaño, ni de la higuera, ni de las ovejas, ni de que haya leche, ni de que haya lago, ni siquiera de que haya unción, sino de la palabra. Temblé ante la palabra, se conmovieron mis entrañas. Yo te creo, Señor. Eso es en otras palabras, no importa qué pase. Pedro lo secunda diciendo: aunque la tierra sea removida y sea echada a lo profundo de la mar, y nueva tierra donde mora la justicia, de todos modos, aunque quiten la tierra de la tierra y la pasen al mar, dice, de todos modos tendremos tierra, dice Pedro. Mire, hermano, qué seguridad. Pero nosotros, cuando nos están removiendo un granito, un poquito de tierra, ya estamos peleando, hasta sacando pistola. Tenemos que confiar en el Dios de nuestra salud. Hermano, ¿quiere usted que le repongan los años que comió la oruga? Quizá muchos de nosotros decimos: Señor, mira, ya el tiempo se está terminando, si tuviera unos 10 años menos. Dicen que por allá anda un evangelista, dicen que es cierto, un evangelista famoso, que le rebajaron 20 años, Dios le rebajó 20 años. Le voy a ir a preguntar cómo hizo. Dice que le rebajó 20 años, hermano. Y fíjese que yo vi la foto, y de veras, si no más, el evangelista Osborne tiene 70 años. Yo vi la foto, se mira como uno de 50, hermano. Y él cuenta que una noche el Señor le dijo: para, voy a prolongar tu ministerio, te voy a rebajar 20 años. Y fíjese que no se lo rebajó a la señora, hombre. Y anda Osborne con una viejecita a la par, ¿ves? No, hay que pedirlo parejo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ya veo que ustedes se ríen, yo nada más digo, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, incline su rostro, vamos a alabar al Señor. O levante su rostro y levante sus manos. Vamos a alabar al Señor. Esto merece una alabanza. Aleluya. Aleluya. Aunque la higuera no florezca, ni haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Ir a la baja. Santo. A la babarga. Pongámonos de pie, vamos a alabar al Señor. Aleluya. Gloria. Levante sus manos. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No temas, tierra. Aleluya. Ir a la baisa. Ingra la la la la maya. Orra la la la la la maya. Sin la la la la la la. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria. Aleluya. Aleluya. Ira la la la la la la la. Gloria. Gloria. Gloria. Ira la la la la la la. Santo. Santo Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria la la la. Gloria. Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria. Aleluya. Habría una restauración. Y ustedes pueden leer todo el libro de Joel, que es bien corto, en casa, y van a ver cómo el Señor empieza a describir el asolamiento de la iglesia en las figuras del pueblo de Israel. Lo que le pasaba a Israel le pasará a la iglesia. Lo que Israel ha vivido vivirá la iglesia. Es una sombra. Todos los acontecimientos del pueblo de Israel vienen a ser una figura para nosotros, espiritualmente. Y tenemos en la descripción del capítulo 1, la devastación de la tierra. Claro, ahí pueden aplicarse centenares y quizá miles de figuras relativas a la tribulación y a una serie de detalles en que el pueblo de Israel se verá aprisionado. Ustedes saben, el pueblo de Israel será un pueblo dejado a la tribulación. Es un pueblo que constituye parte del reino de Dios, o reino de los cielos. Entonces, ese reino lo representan las 10 vírgenes de la parábola de Cristo. Entonces, ahí vemos 10 vírgenes fuera de la esposa, aparte de la esposa de la iglesia. Entonces, las 10 vírgenes representan una porción de Israel, del reino, que va a ser aceptada, y otra que va a ser rechazada. El remanente aceptado y el remanente rechazado. Pero nótenlo, el remanente aceptado, o sea, las 5 vírgenes prudentes, no por ser prudentes y por ser aceptadas van a casarse con el esposo, ¿verdad? La única que se va a casar con el esposo es la esposa, lógico. Entonces, la esposa es la iglesia. Pero las referencias que vamos a tener ahora son relativas a la esposa, a la iglesia. La iglesia va a ser llevada a través de la historia por una serie de fases, de tiempo. Y usted ve en el primer capítulo, decimos que se acusa que hubo un asolamiento Verso 7. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo ha sido desnudo, se demudó, dice. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. La iglesia, hermano, era un campo fértil. Era un sembrado precioso cuando el Señor la sembró. No tenía, hermanos amados, la iglesia los ribetes que tiene hoy. Y nosotros podemos contemplar a través de la historia que la iglesia primitiva, aunque no brilló como va a brillar la iglesia al final, por razones específicas, sí tenía todo lo necesario para evangelizar al mundo, para presentar el testimonio al mundo, etcétera. Dicen los expertos que les gusta la estadística, que si la iglesia primitiva hubiera seguido el ritmo, o mejor, la iglesia hubiera seguido el ritmo de la iglesia primitiva en el evangelismo, hubiera evangelizado 7 veces al mundo sin medios de comunicación, porque cada uno de los conversos se constituía en un evangelista inmediato. No cesaban de enseñar a Jesucristo, no cesaban, no podían parar. Y miren, la iglesia hoy hay que casi obligarla a que testifique. ¿Quién tiene un testimonio? Todos se agachan, se esconden detrás de las bancas. Allá era cuestión de espérese, hermana, le va a tocar su turno. Todo el mundo quería testificar. Y cuando no testificaba en la iglesia, testificaba en la calle, en la casa. Y no había persona, claro, con el impacto que recibían en los servicios, no había persona que no llegara con un racimo de personas la siguiente vez. Llegaban en una casa, por ejemplo, fíjese cómo sería de vigorosa la iglesia primitiva. Llegaban a una casa y la primera vez, y milagros, maravillas, prodigios, la presencia de Dios, mensajes en lenguas, profecía, ¿qué más le digo, verdad? Todas las manifestaciones del Señor, y aquella gente se quedaba impactada. Se iban a su casa, si tenían enfermos, ¿usted cree que los dejaban la siguiente noche? Si tenían, ya no digamos enfermos, si tenían gente descuidada, la llevaban al servicio. Hijos malcriados los llevaban al servicio. Berrinchudos y todo los llevaban al servicio. Y si alguien tenía manifestaciones raras, los llevaban al servicio porque ahí iban a ser liberados. O sea que en cada célula de la iglesia se reflejaban los poderes de todo el cuerpo. Qué tremendo, hermano. Por eso es que nosotros podemos ver a la luz de esta, mire que es, no hay cosa mejor para contemplar, para ver lo que hemos perdido, que ver qué tenía la iglesia al principio y qué tenemos hoy, y comparar. Y es ridículo lo que tenemos prácticamente comparado con lo que ellos tenían. Y dice la escritura, ahora, imagínese usted qué tiempos vendrán para la iglesia, que dice la escritura que la gloria de la casa primera será la de la casa postrera, será mayor que la de la primera. O sea que si allá sucedió todo eso, ahora, hermano, van a ver maravillas. Busquen el libro de los Hechos, capítulo 4, y nos vamos a dar una idea de lo que era la iglesia en sus reuniones sencillas. Ya no digamos convenciones y campañas y todas esas cosas extraordinarias, que no muy parece que se hacían en aquel tiempo. Más bien la iglesia normal era la que se mostraba todos los días, y la normalidad de la iglesia traía más gente. La normalidad de las ovejas engendraba más ovejas. Una iglesia que no crece es una iglesia, hermano, con el perdón de las iglesias que no crecen, es una iglesia que tiene ovejas enfermas, porque quienes engendran en el rebaño son las ovejas. No es que haya un mal o buen pastor, hay malas ovejas. Son las ovejas las que se reproducen. Y en la iglesia primitiva reproducía sus ovejas en una progresión geométrica. Veamos en el capítulo 4 de Hechos, del verso 29 en adelante. Ahí tenemos una escena pequeña de lo que era un servicio normal, una reunión normal de oración. Usted se ha fijado, hermano, que los cultos de oración no son muy apetecidos ahora. Los cultos de oración, dice, ¿cuándo va? Lunes culto, entonces puedo ir a hacer mis mandados. La gente no apetece especialmente los cultos de oración, porque se ha perdido el fervor y se ha perdido lo que dicen Joel, que vamos a ver. Lo que saca mucha gente de los cultos de oración es dolor de rodillas o dormirse sentado. Eso es lo único que saca. Pero ¿qué era lo que tenía la iglesia primitiva en los servicios de oración? Veamos como acerquémonos a una ventanita de una casa de la iglesia primitiva. Ni templos tenían, ni una casa. Y estaban orando, seguramente con las manos levantadas, unánime. Seguramente estaban llorando de emoción espiritual. Seguramente acababan de cantar himnos. Como dice la escritura, salmeaba. Y anoche precisamente estábamos platicando sobre eso. Que hay alguna persona por ahí que dice, bueno, ¿dónde está la danza en el Nuevo Testamento? Hermano, la danza en el Nuevo Testamento está en el salmear. Cantar salmos. Salmear, los salmos eran musicales. Y los salmos eran, algunos de ellos eran con danza. Entonces, el Señor, eso es entre paréntesis, el Señor nos está diciendo a nosotros hoy, salmead. Y al decir salmead, no se excluye el Salmo 150 y el Salmo 129 y el Salmo todo, donde hay danza. ¿Ya me entiende? Ahí están los instrumentos, músicos, ahí está la danza, ahí está todo eso, porque no le está diciendo a los judíos, salmen, a nosotros la iglesia. Amén, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, aparte de eso, ese es un paréntesis, todo por el mismo precio. Ahora, miremos la escena ahí en la reunión de oración. Quizá estaban algunos de rodillas, quizá otros estaban de pie, porque eso no importa la posición, quizá otros estaban postrados, rostro en tierra, quizá otros estaban acostados inclusive, pero orando, por supuesto, no durmiendo, gloria al Señor. Y entonces dice que hoy se oía. Y ahora, verso 29, Señor, están orando al Señor, mira sus amenazas. Estaban amenazados, estaban rodeados de enemigos. Cualquiera diría un culto de oración, pero en paz, en armonía, no hay problemas. Que rodeados de enemigos, que seguramente les estaban diciendo, espérense que salgan. Y no, ahí no contaban historias, hermano. Y una vez los linchaban, los despedazaban, etcétera. ¿Me entiende lo que es eso? Mire, tan es así que esta reunión que vamos a ver aquí en los versos 29, 30 y 31 de Hechos 4, usted ve que estaban temblando hasta los hombres, porque es muy humano el temor. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que salgamos ilesos. Dice así: concédenos, Señor, que de esta escapemos. No dice eso. Estaban temblando. Pero dice: concede a tus siervos, Señor, que con valor, dice en otra versión, que sin que nos tiemblen los pantalones, Señor, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Concédelo. No podemos hablar, tenemos temor. Una iglesia que podía hablar con Dios como quien habla con su compañero, hermano. Es una iglesia que puede hablar con Dios así, hermano. Mira, Señor, mira cómo me están temblando los pantalones. Hay que empezar por ser sinceros. Hay que empezar por ser sinceros. Lo que usted tiene, dígaselo al Señor. De todos modos, lo mira Él. Usted no lo puede engañar. Entonces la iglesia tenía esa realidad tremenda. Señor, tenemos miedo, pero danos valor. Ahora oiga, mientras nos das valor, mientras tenemos mensaje, extiende tu mano. Extiende tu mano, ¿para qué? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quiere decir que la manera de combatir a los enemigos era mostrarles milagros. Los enemigos, al ver un par de ciegos mirando y un par de paralíticos levantándose, se las ponían ellos para donde podían, porque también veían caer gente bajo juicios. Dijeron, estos matan sin armas. Yo, nos vamos antes de que nos acaben. Amén, hermano. Esa era la realidad. Esa era la realidad. En otra porción dice la Biblia, dice la Escritura, los impíos decían, no nos juntemos con estos. Y lo dice enseguida de que cayó Ananías y Zafira. Algún sinvergüenza que se asomó para ahí para hacer algo, vio que cayó uno de los santos de adentro. Digo, y yo que soy pícaro, me voy de una vez detrás. Mejor ya no entraban. El santón cayó adentro. Gloria a Dios. Ahora note que en el verso 30, para la iglesia primitiva, extender Dios la mano era la sobrenaturalidad de la iglesia. Por eso dice la Escritura, hablaban, dice, hablaban, y Dios extendía su mano. Eso quiere decir, hermano, que el evangelio no es solo hablar. Hablaban y Dios extendía su mano. ¿Y qué es extender su mano? Aquí lo dice: milagros, prodigios, sanidades, señales. Eso es extender la mano. Podemos entonces con seguridad decir que el Dios de la gloria no está muy contento con la iglesia moderna. Por eso no extiende su mano. Y podemos decir, donde el Señor extiende su mano hay milagros. Y podemos decir, donde hay milagros están las señales de la iglesia, siempre y cuando la doctrina esté sea la del Señor. Porque anda el cachudo también imitando las señales, ¿verdad? Como los días de Faraón, imitando las señales de la iglesia para detener a la gente en las iglesias falsas. Pero podemos asegurar que la iglesia que no tiene señales será iglesia. Puede ser, es posible, pero no es seguro. ¿Por qué le digo eso? Porque la iglesia, no una iglesia, la iglesia tuvo señales. ¿O no? Toda la iglesia inicial, oiga lo que le voy a decir, toda, no digo la 99%, toda la iglesia inicial tenía bautismo con el Espíritu Santo. 120. ¿Sí o no? Óigame esto más. Toda la iglesia inicial habló en lenguas. Los 120. Bueno, y dicen algunos todavía que eso fue solo para los apóstoles, y María no era apóstol y estaba dentro de los 120. Y María habló en lenguas. Y María le dijeron que estaba borracha. ¿O no? María estaba ahí en el aposento alto y ahí estaba lavando y hablando en lenguas. Imagínense, ese cuadro no lo pintan. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! O sea que estamos asegurando algo que muchos no quieren oír: que la iglesia es ungida. Conforme empezó a pasar el tiempo, empezaron a despreciar las manifestaciones. Y se fueron quedando las tales otras. Cuando vino a sentir la iglesia, estaba en la pura chaveta, en la pura mente. Mensajes mentales, cantos mentales, manifestaciones mentales, todo era mental. Igual que en cualquier reunión del mundo, es mental. Y yo creo que más mente tienen allá que aquí. Hay más inteligentes, no se va a molestar ninguno. Pero la Biblia dice que nos escogieron a nosotros no por inteligentes. Aleluya. Gloria a Dios. Con algunas honrosas excepciones que habrá saber dónde, hermano. Pero imagínense, así dice la Biblia. Usted lea la Biblia, dice que nos escogieron. Escogieron lo peor, dice, para avergonzar a lo mejor. Así que lo mejor está afuera. Pero yo prefiero ser de lo peor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pero sigamos. ¿Qué estábamos diciendo? Están en una reunión de oración, esperando en medio de las amenazas, en medio del miedo, milagros, prodigios, maravillas, sanidades. Y dicen que eso no es para la iglesia. Y dice la Escritura en 1 Corintios 12, 27 y 28. Vosotros, iglesia, sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte, y a unos puso Dios en la iglesia, los apóstoles, los profetas, los que hacen esto, los que hacen lo otro, los que hacen lo demás allá, y todo, y está. O sea que la iglesia debe mostrar las evidencias de la normalidad. Eso me recuerda a mí, hermano, la iglesia moderna me recuerda a mí, los muchachitos que no quieren que se les dé purgante. Un muchachito no quiere que se le dé purgante, está enfermo. Bueno, el purgante no es bueno, pero las abuelitas usaban mucho el purgante. El purgante no sirve. Entonces, pero cuando daban purgante, yo me recuerdo cuando salíamos corriendo, nosotros cuando andábamos buscando, ¿vale? Yo era el que más corría, y era delgado. Aleluya. Y fíjese, hermano, que cuando se enferman y saben y piensan en el purgante, esconden los síntomas, pero se evidencian. No, me siento bien, dice. Cuando ya sacan el vaso, ¿verdad? Del purgante. Y pero ahí están las pintas del mal. Ahí están los síntomas, todos decaídos. La iglesia moderna es una iglesia, perdón, hermano, en su gran mayoría, anormal. Está por debajo del nivel. Y cuando se les quiere dar el remedio, no, estamos bien así, dice. No, así estamos bien. Porque no quieren que les den el purgante. Pero el Señor quiere dar el remedio. ¿No le gustaría a usted estar en una reunión de oración como esta? Ya va a ver con qué terminó. Mire, dice, y cuando hubieron orado, verso 31, nada pasó, dice. Y cuando hubieron orado, se levantaron los que estaban dormidos. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Aleluya. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu. Y hablaban con denuedo la palabra. Se les fue el miedo. Y después sigue usted leyendo. Y a renglón seguido, más abajo. Y acá en el 12 y en adelante. Empezaron las maravillas y los milagros y los prodigios. O sea que toda la oración no fue contestada. Pero el Señor no se conformó con decirles, les voy a contestar la oración, o que esperaran que se les contestara la oración. Ahí mismo les meneó la casa. Ya los oí. Cállense ya los oí. Aleluya. Ya me imagino como aquellos muchachitos gritones, dicen, papa, 5 leen, y les jalan el pantalón. Ya, hombre, ya te oí. Ah, pero no les jalan, no les dejan de jalar el pantalón hasta que les dan unos 5 centavos. Así era la iglesia primitiva. A la iglesia de hoy, Señor, tú, autor del cielo y de la tierra, y miren a ver quién lo está oyendo. Tú que hiciste la mar con sus encrespadas olas. Mire, hermano, cuando terminan de orar ya se ahogaron todos los que estaban esperando. ¿Qué tal si Pedro, allá en el mar de Galilea, dice, sale del agua cuando está hundiendo? ¿Se acuerdan cuando está hundiendo? Padre Santo, autor del cielo y de la tierra, va para abajo otra vez. Y vuelve a subir. ¿Qué hiciste los mares? Solo dijo Señor, ni dijo siquiera Padre que estás en el cielo, ni amén. ¡Sálvame! Chumba abajo. ¡Ra! Le echaron mano. Una buena oración, hermano. Una buena oración, mire. Por eso el Señor a mí me reprendió una vez que estaba, hace tiempo estaba llorando en la mesa. Me reprendió el Señor. Ya iba yo, pues bueno, pollitos todos ahí, bueno. Y me dijo el Señor, otra vez a la rutina. Y quité la mano. Hermano, mire que todavía me emociono de acordarme. Que ni de la oración de la mesa debemos hacer rutina, me dijo el Señor. Entonces a veces yo voy caminando y digo, bueno, Señor, bendice los alimentos. Y una vez me siento hasta más cómodo. Gloria. Pero que si no hizo uno así y no cerró los ojos y puso en, no es oración. Él dice, no oraron por los alimentos. La rutinita. Hay que romper la rutinita. No tenga temor, no tenga pena. Al Señor le encanta cuando sus hijos son originales y rompen la rutinita. ¡Gloria a Dios! Esta es una oración de la iglesia primitiva. Ahora, hermano, volviendo a Joel. ¿Usted cree, hermano, que la descortesada que le ha dado el enemigo a la iglesia ya se ha recuperado? Dice, por ejemplo, asolada, dice en el verso 1:9 de Joel, dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. No hay quien lleve entrega gozosa. Eso quiere decir, hermano, que nadie lleva, o pocos llevan al Señor su entrega gozosa. Si le dan tiempo, lo dan murmurando. Si le dan dinero, lo dan con pesar. Si hay que hacer algo, lo dan, pero ¿por qué me dieron ese trabajo, no me dieron otro? No hay ofrenda y libación. No hay alegría, no hay gozo del trabajo. Usted sabe que el trabajo por amor se tiene que hacer con gozo. Yo me imagino que cuando se termine el amor, empieza la obligación, hermano. Y qué triste debe ser vivir en obligación. Te tengo que servir tu desayuno, tal por cual, le dicen. Mire, aunque sea papas sin sal, pero que le diga: mira, mijito, este es el desayuno de esta mañana, mi amor, una papita cada uno. ¡Aleluya! Es que no es posible. Sin el ingrediente del amor, desaparece todo, se hace obligatorio. Y aquí, hermano, se perdió la libación, se perdió la devoción, hermano. ¿Por qué vas tú a la iglesia? Yo conozco inclusive predicadores que se rascan la cabeza y tengo que ir a predicar hoy. Que no vaya ese pobre, que viene a dar. Pastor dice: de paso que me toca hoy predicar. Imagínese. Yo le voy a contar, hermano, a mí se me hace agua la boca por predicar. Estoy yo contando los minutos y quiere dar el Señor, pero no sé ni qué va a dar. Hoy venía con la Biblia en blanco. Y les he contado alguna vez a los hermanos que la experiencia más gloriosa, cuando uno no pone nada en la cabeza y uno mismo está oyendo lo que el Espíritu está enseñando, el que lo está diciendo. Ahora, si lo impacta a uno, tiene que impactar a los otros. Pero si uno ya trae aquello masticado y hasta aburrido en uno, aburre a los otros. Mensajitos rebuscados. No, hermano, tenemos que entrar en la realidad de que vamos a dar al Señor, verso 9, ofrenda y libación. Yo he sido un poco duro en eso, porque fue la experiencia y la enseñanza que el Señor me dio desde el principio. Y mejor es dejar lugar a otro que tenga el impacto, que seguir arando nosotros a la fuerza. Desde un principio, a mí el Señor, cuando me llamó, yo preparaba los mensajes. Hasta un día que el Señor me dijo: ¿quién va a dar el mensaje? ¿Tú o yo? ¿Quién lo va a dar? Bote el papelito, hermano. Hotel, papelito. Y eso que la primera vez que yo prediqué bajo unción, yo llevé papelito. Yo llevé mi papelito, mi consabido papelito, punto uno, punto dos, introducción, epílogo y todo lo demás. Ahí lo llevaba, ¿verdad? Pero la primera vez que yo subí al púlpito bajo unción, yo no sabía que era eso, a los 3 días de haber sido bautizado con el Espíritu. Y me subo emocionado, hermano, y como confiaba en mi papelito, iba yo tranquilo. Y cuando vi el auditorio tan grande, nunca había visto un auditorio tan grande de gente, me asusté. Fue lo primero. Del susto, boté el papelito. Pero no me di cuenta. Y dije palabras de saludo y no sé cuánto, y me presentaron que lo acaba de bautizar el Señor y que no sé qué. Y cuando abro la Biblia donde tenía mi papelito, no había papelito. Y mire, hermano, con disimulo vi para abajo, eso no estaba por ahí. No había tal papito, se metió debajo del púlpito. Entonces le dije: bueno, hermanos, y abrí la Biblia. Pero aquí dije yo: o me quedo mudo o la Biblia habla. Y abrí la Biblia, hermano, y al abrir la Biblia sentí por primera vez la unción. ¡Qué bello, hermano! Sentí que me bañó algo. ¿Dos o tres los que están enfrente? Ya no vi el auditorión de gente, ¿no? Dos, tres. En familia estaba, hermano. Y me dejó ir, hermano. Cuando yo vine a volver en sí, como dicen, estaba todo el auditorio en el altar. Y ya estaba yo poniéndole en manos y no me había dado ni cuenta. Fiesta, hice yo ahí, hermano. Y sentía cuando subía las manos, eléctrica las manos. Sin embargo, todavía después de eso, no me animé a... Porque ahí sentí la unción, pero dije, esa había sido la primera vez para inaugurarlo a uno. Pero no me animo la segunda, hago papelito. Y seguí haciendo papelitos y bajó el mensaje. Es decir, disminuyó, menguó. Hasta que el Señor me dijo, ¿quién va a predicar, tú o yo? Entonces tiré los papelitos. Solo abro la Biblia y siento la unción. Ahí va. Ustedes saben, hermano, ahí arriba nunca llegó mensaje, nunca, ni martes, ni viernes, ni domingo, ni nunca. A veces hasta allá arriba le digo, Señor, ¿y ahora? Abre la Biblia, hermano. Yo abro la Biblia. Eso es una... ¿Sabe por qué lo cuento? Porque esa es la manera como se predicaba en la iglesia primitiva. Oh, aleluya. ¿Usted cree que Pedro llevaba papelitos? Y Pablo se paraba con su papelito y dice, hermanos, era la pura unción. En el aposento alto, el primer mensaje ungido. Ese es el modelo. El primer mensaje ungido. Están borrachos, bolos, que no sé cuántos, vayan a tomar a otra parte. Así les decían los religiosos a los 120. Y Pedro, que era el más intrépido, hasta en el aposento alto le hervía la sangre. Fue el primero que se paró entre los 120. Ya se iba a remangar cuando se acordó que estaba siendo bautizado. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué fue lo que dijo? Esto es lo que dijo Joel. Y todos los religiosos que están afuera se sabían de memoria Joel. Pero él les interpretó Joel. O sea que la unción interpreta la Biblia. Es el Espíritu. Y le da la verdadera interpretación. Claro que no todos la aceptaron, la interpretación. Pero Pedro ahí les dijo, esto es lo que dijo Joel. Y les explicó Joel. El pescador les explicó Joel a los teólogos. ¿Qué le parece? El que no había estudiado teología, les dio teología a los teólogos que no sabían teología. Por eso el ungido le enseña al teólogo moderno. Aunque no lo acepten ellos, lo enseña. Y muchos teólogos se quedan y se lo guardan y lo van a predicar a otro lado, pero se lo guardan. ¡Aleluya! Mire, yo sé, hermano, que graban de esta iglesia. Teólogos graban lo que se está pasando aquí y lo van a repetir. ¡Gloria a Dios! Ojalá que lo repitan bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice el 9 todavía. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Llegan con la cara larga como que están en la funeraria, hermano. Están de duelo. Por eso es que a veces me han dicho a mí, hermano, mire, ¿y por qué usted ahí arriba como que quiere hacer reír a la gente? No, le dije, yo no quiero hacer reír a la gente. A mí me asustan cuando ustedes se ríen abajo. Yo estoy hablando lo que el Señor me dice. Mi modo es festivo, ¿y qué voy a hacer yo? Yo no me subo a hacer chistes. Pero el Espíritu Santo tampoco hace al predicador cara larga. Y cuando yo me siento más en fiesta arriba es cuando más, hermano, quisiera estarme carcajeando ahí arriba. Y se ríen abajo. Yo dije, ¿qué estarán riendo? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué hay fiesta? Tengo 18 años de fiesta, hermano. La sinfonía todavía no va de darle, hermano. Y la repite y yo sigo el largo y yo oigo la sinfonía. Yo solo me subo al púlpito y oigo la orquesta. No la que está atrás. Gloria a Dios. El campo está asolado, se enlutó la tierra, etcétera, etcétera. Vamos a llegar al punto donde yo quiero llegar. 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, Gemid, ministros del altar. Venid a la casa. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada la asamblea, congregada a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Eso quiere decir, hermano, que la única forma de restaurarnos es clamar, y que sean los primeros los ministros, que sientan la presencia de Dios. Deseo de buscar a Dios. No obligado, hermano. Por eso les hemos dicho a los hermanos, hermano, no digan que el sábado tienen que venir en ayuno. No, el que desee venir en ayuno. No es una cuota. Que el que no haya orado 2 horas, puede estar usted haciendo la cuota de 2 horas y no estar en la presencia de Dios. El asunto es la actitud, hermano, la actitud. Pablo siempre estaba en la actitud de oración, es el orar sin cesar. Ahora cuando ya le imponen a uno cuota, hermano, 2 horas de oración mañana, ya es un poquito como jalado. Yo no lo veo muy asentado eso. Y entonces las personas tienen que orar. Ah, la hora de la oración, la hora de llorar. Se programa todo. Tenemos que ser más espontáneos. No vamos a ir, muy, hermano, en mucho detalle, porque el asunto es muy, muy largo. Pero cuando el tiempo sea, capítulo 2, cuando el tiempo sea acortado, ese es el tema. El tiempo va a ser acelerado. No sé si usted se habrá dado cuenta, hermano, o será sensación solo mía, pero como que los días van más rápidos, hermano. Yo miro que la cosa, pero... El otro día le dije, menos, mañana como es martes, ya era viernes. Yo no sé ni en qué día estoy. No sé qué le pasa así, pero el Señor va a ir acelerando. Y va a suceder como en las bodas de Caná. Va a ser vino en un segundo. El vino se añeja por siglos. Ha estado añejando ministerios por todo el tiempo haciendo ministerios. Se tomó 80 años para madurar a Moisés, se tomó 40 para madurar a Josué. Y esto, miren cómo cogía tiempo largo, ¿verdad? Nos pone 80 años de receta a nosotros hoy. Nos halla en la verbena. Fíjense, entonces ahora va a recetar minutos. Como los generales que se hacen en combate. No tienes la carrera larga de 60 años para tener las charreteras de general. Un par de combates y de 29 años, Napoleón era general del ejército de Francia. Y le dijo un coronel viejo, ¿y por qué usted es mi jefe? Le dijo. Porque combato, le dijo. El otro era de escritorio. Entonces van a haber cristianos de escritorio. Y van a haber generales de campaña, hermano. 28 años, Timoteos de ayuda, de lugartenientes del apóstol. Muchachito que no le habían salido los bigotes. Y Pablo dice, recíbanle como que me reciben a mí. ¡Hala! Si fíjense, a Timoteo lo tenían ahí sentado a un lado cuando lo mandaron, no le habían leído la carta. Muchachito, siéntate ahí, espérate, vamos a terminar el culto. Le dijo el pastor. Y saber qué dijo ahí, ¿verdad? Y así que terminó el culto, ¿qué quieres tú? Nada más mire esta carta, hermano, le dijo. Y vio, Timoteo es como yo. Firma, Pablo. Hola, hola. Si tienes algo que decir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que, pero hay que ser Timoteos. Hay que dejar el gimnasio. Gloria a Dios. Está más preocupado de guardar la línea. Recíbanlo como a mí, dice, él es como yo. Sin bigote. Y el pobre Timoteo, cada vez que llegaban le hacían la misma, hermano. Por eso es que dijo Timoteo, ah, no, hermano Pablo, esto está serio. Fíjese que me desprecian por mi juventud. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Es ejemplo. Después Timoteo regañaba a los grandes ahí, hermano. Aleluya. Es cosa seria eso. Está reduciendo el tiempo. Entonces vamos a ver ministros jóvenes, pero maduros. Vamos a ver gente que va a venir con libación, que va a venir con el gusto en la boca a hablar del Señor. Y no va a venir ahí por obligación, trazo frío ahí, hermano. Punto uno, punto dos, punto tres, pasen buena noche y nos vemos. No. No se llegará tiempo de alternar y de platicar con las ovejas y derramarse en libación. Hermano, es una cosa linda. Y mire cómo están criticando ya porque estamos atendiendo a las ovejas. Ay, ovejas. Pero las ovejas están contentas, ¿verdad? Viera el garrapatal que ha caído. Y las ovejas felices. Ah, pero allá afuera, allá afuera. Qué confesionario, que no sé qué. Hermano, si no las, antes no las podíamos atender por algunas razones. Qué desatenta esa iglesia, qué fría esa iglesia. No vayan a esa iglesia. Ahora que las están haciendo, las atienden demasiado. Es sospechoso, no vayan a esa iglesia. No se puede, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver aquí. En el capítulo 2, entonces dice, hermano, en el verso, antes del verso 28, en el verso 21 del capítulo 2, empieza a restaurarse, la promesa de restauración. Tierra, tierra, no temas, no temas, a pesar de estar descorticado el trigo, a pesar de que no hay alimento, a pesar de las devastaciones, a pesar del tiempo perdido, no temas, tierra. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Y hermano, usted sabe que la tierra de Israel está reverdeciendo ahora, y eso tiene que ser paralelo, porque es una figura paralela. Entonces, ahora que reverdece Israel, reverdecerá la iglesia. Ahora que Israel va a ponerse en el pináculo de la posición, la iglesia va a ser puesta en el pináculo de la posición. Erguid vuestras cabezas, vuestra redención está cerca, cuando veáis la restauración de Israel, dijo el Señor. Y aquí lo tenemos, y dice, vosotros también, hijos de Sión. Esto es ya a la iglesia, verso 23. Pero aún completemos el 22. Los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, ahí está para nosotros, hijos de Sión. La iglesia no, es la que se ha acercado al monte de Sión, según Hebreos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras, las iglesias, las congregaciones se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Unción, bautismos, gozo, alegría, impacto, comida, palabra ungida. Eso es lo que dice el verso 24. Y os, aquí está el tema, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, va a reponerte los años que pasaste en las cantinas, va a reponerte los años en que andabas sirviendo a los baales, te va a reponer los años que perdiste en la lujuria y en el pecado. Te lo va a reponer, porque ahora cada minuto va a valer años. Aleluya. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová. Ahí está la alabanza restaurada. Vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás, esta es la última restauración, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Después viene el reino, después vendrá el reino. Porque esto es una aplicación figurativa para nosotros, después que la iglesia haya sido restaurada, en los versos que leímos, en el 28 en adelante, será el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la tierra en el milenio, sobre toda carne, es decir, para entrar luego al reino eterno. Hermanos, tenemos que estar ciertos de prepararnos en estas grandes verdades. Ahora quiero llevarlo a la oración de Habacuc, porque ahí tenemos otro ángulo de restauración. Y ese ángulo de restauración es una restauración de tipo maravilloso, hermanos. Si usted me acompaña en Habacuc, en la oración de Habacuc. Entonces, vamos a ver en el 3, capítulo 3, ¿verdad? De Habacuc.